El canciller coreano Ri Yong-ho envió un mensaje de felicitación el día 27 a Samuel Moncada por su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela. El remitente denuncia rotundamente las cada día más abiertas maquinaciones de Estados Unidos y sus seguidores para intervenir en los asuntos internos de Venezuela y extiende entero apoyo y solidaridad a la justa lucha del gobierno y el pueblo de este país por defender la revolución bolivariana y realizar la causa del anterior presidente Hugo Chávez Frías. Y exterioriza la convicción de que ambos países estrecharán de continuo el apoyo y la cooperación recíprocos en la palestra internacional conforme a las relaciones de amistad y colaboración entre las dos naciones, fortalecidas y desarrolladas a través de la lucha común contra el imperialismo y por el socialismo. Y le desea éxitos en el cumplimiento de su nuevo cargo.